programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Bienvenidos al Parlante Nativo, mi nombre es Santiago Lozano y Carlita Morán ya mismo llega en 10 minutitos, estaba en una cosa pendiente, pero ya llega ya la Carlita para que la escuchen todos. Hoy vamos a hablar de un eventazo que se viene, que es del Guagua Fest, un evento justo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, donde van a estar grandes bandas, pero ya vamos a estar hablando de eso. Mientras tanto, le doy la bienvenida también a Panchito Viracocha, nuestro gran sonidista ahí que siempre la salva. Así que un saludo a Panchito. Y bueno, vamos a escuchar algo de música ecuatoriana también. Una banda de hip hop que está sudando. Una banda de hip hop que está sonando durísimo ahorita. Dije, una banda de hip hop que está sudando. Está Suda Mary James. Así que vamos a escuchar Suda Mary James directamente en la Casa de la Cultura, que esto es hip hop ecuatoriano. Sentimientos de mi lapicero, cada vez que yo escribo, de alegría, pero más de pena, y eso es lo que yo vivo, pero vivo, positivo, activo, con la fe que cultivo, si mañana muero con la música, estaré bien vivo, todo lo que tú puedes oír, se lo hace de corazón, porque yo no soy feliz, sin la música yo no, pero yo no puedo vivir, que sin esa chispita de vida mi corazón, no, pero no puede latir, yo, todo lo que tú puedes oír, se lo hace de corazón, porque yo no soy feliz, sin la música yo no, pero yo no puedo vivir, que sin esa chispita de vida mi corazón, no, persona, pero no puede latir. Hoy late el trébol, ya te quito a los extremos como un anunciante. Momento de antes, lo que venga en futuro y los tantos distantes. Con tremito aparezco, tremito mi texto, junto a los pocos los que tienen mi manifiesto. Permita la entrada, le siento dentro de esa lista porque es su comienzo. Esta vida de Kelly Minieto, el centro de mi pensamiento de racio preso. Tienen los papeles, escribo el expreso, pienso socio. Copia de eso, necio, que salto el precio. Es lo que no tienes a frente, muchos siguieron el mismo camino que esto aquí. Pero tuvieron diferentes destinos, pues. Que como el viento sobre con siempre hijo, sí, cuida con lo que se hago, hablé muchos siguieron el mismo camino que escogí, pero tuvieron diferentes destinos, pues cuando entendí algo me dijo, cuida lo que como el viento sobre con siempre hijo, sí, cuida con lo que se hago. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire y adivinen quién está aquí. ¿Quién? Ya llegué. ¿Qué tal, Carlita? Bien, ¿cómo te tráfico? Fue? ¿Qué tal estuvo? ¿Por dónde viniste? Las fiestas de Quito hacen tráfico. Sí, no, ya está la gente festejando. Hay por cierto. Por todo. Sí, por cierto, nos pueden escuchar por la 940 AM. ¿Por dónde más, Carlita? Por la aplicación de Android Radio CCHD. Exactamente, esa que está bien liviana, no pesa y no se corta tampoco, ¿no? Así que está muy bueno. ¿Qué más? Por nuestra página web www.radiocce.com. Ahí nos ven en vivo en audio y video. Hola. Y bueno, Carlita, le comentaba a la gente que vamos a escuchar, vamos a hablar sobre el Guagua Fest. ¿Qué se viene del Guagua Fest? Vamos a escuchar a grandes bandas que tuvieron su participación en Crocodile. Y es más que todo un acto benéfico para los niños de Chugá, el cantón de Chugá, justo por la, por más o menos por Pimampiro es. Ajá. Es un sector olvidado donde los niños también quieren recibir Navidad, así que les vamos a dar. Ajá, les vamos a dar sus regalitos. Ajá, y se va a filmar una sesión en vivo también, ¿verdad? Sí, una sesión en vivo de una banda sorpresa. ¿Cuál es la banda sorpresa? No, todavía no les voy a decir, pero vaya. A ver, bueno, ya vamos a seguir hablando. Mientras tanto, vamos a escuchar una banda quiteña de hip hop que suena durísimo. ¿Sí o qué, Panchito? La banda que... que está sonando con nuestro gran amigo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de... 38 que no juega. ¿Te acuerdas del vocalista? ¿Cómo se llama el vocalista, Panchito, de 38 que no juega? ¿Quiénes son parte de 38? ¿Estás al aire? El X, el DJ Cyborg, el Angolier, el Mick, ya no me acuerdo. Bueno, pero equipazo, vamos a escuchar 38 que no juega. Directamente desde la capital, una gran banda de hip hop quiteña. ¿Te gusta, Carlita? Sí. Así que vamos a escucharla en vivo. Señora, dime unas dos tellas. Esta noche litros y doncellas. Vine con aquellas ganas de ver las estrellas. Bohemio el son, así que rote ese ron. La noche es larga, el mañana no importa, cabrón. Quiero ver mis perros con las manos en el aire. Y a mis cachorritas avesadas para el baile. Al 100%, porque hoy día andamos contentos. Mejor probar que morir sin hacer un intento. Lo siento, si alguien cree que soy un vicioso. Tan solo sé que me cuido de no ser un ocioso. Y mi pozo aún no quiero ver, por eso el vaso rebozo. Me parece el mejor proceder. Al parecer todo marcha a presente. qué buena farra, lo puede creer. Jodi con buen flow, sigo, somos todos testigos. Esta noche Dios y el diablo se han hecho amigos. Esto era ambiente por dentro, fiesta popular, inesperada farra. Cada barra está y en el momento salen los personajes de la taberna. Ahora todo está careta, alisten las maletas, nenas muevan sus piernas con mi letra corta venas. Viviendo radionovelas como Porfirio Cadena, el asear de Ayula saltando entre las mesas. Y ya voy al ratón, tontón, peor que carga montón, el flow difícil. Van conmigo, amigo latino, a Quito, junto a los locos del ritmo, ajusto cuenta. Si me encuentras en la plaza comiendo papas con mondongo, así me pongo, sujeto, predicado y dipongo. Componen la rima, carecime, vengan, prueben, miren y siguen. En el pandemonium, lo invisible se torna visible, es increíblemente impaciente el presente. Le doy al clavo, junto a Lucho Charco, JJ y Pérez Prado. Que diversión, que me suba el tono, atónito, queda el público con mi rítmico sonido. Colisión de meteoritos y golpes precozos, sin fiesta no hay reposo. Fuerte junta, rangos dinámicos, esquivando el tráfico, evadiendo semáforos y la memoria como un trago refrescando. Jackie's Crazy, escena premier de la película, la mayor velocidad, gran vértigo implica la réplica, por más que esté bien hecha, no se asemeja lo más mínimo al original, alboroso 3-8, armonioso, simétrico, exacto, directo, apostándolo todo, jamás cercando un clavo con otro, dejo rastro de mi presencia, la vuelta de campana, mi cabeza, el ambiente se prenda para la fiesta, 38 que no juega aquí. Es el estilo máximo, fanático, maniático del barrio, los secuaces. En el bolsillo haces, son los pases y enlaces. Son las nenas y parces, una botella de aliada. Son pocos los que quedan ya parados. QM loco, vamos, no somos enfadados. Si no los rítmicos, magníficos, auténticos raperos. Ajusta el volumen de tu radio. El sueno en estéreo, micrófono candente, fuerte el sonido. Yo me inspiro y vivo, pese a los problemas, tropiezo y sigo. Comparto arte, que te parte y te comparte parte de la vida. Callejero es el momento, escucha esto, despierten los dormidos, la fiesta continúa. Aprovecha la ocasión con los locos de este dulce y lindo ritmo. Somos finos niños. Dice mi gente, así es verdad. Es que siempre me olvido. Perdón, voy mejorando, pero estamos escuchando 38 que no juega con el tema. Fiesta, fiesta. Muy bien. Con X. Hablando de fiestas de Quito. Sí, recién se presentó 38 que no juega en el back. Estuvo un showzazo, ¿no? Sí. Cheque. Sí, sí, sí. Aunque no pude ir, pero así me contaron. Así te contaron. Así me yo contaron. Pensé que así. No fui. Pero bueno, mi gente, vamos a hablar del Guagua Fest, de lo que se viene. Va a estar presente Amanda Vicen en un formato único y personalizado. Va a estar con un percusionista, una trompetista, va a estar también con su guitarra, así que no se lo pueden perder. Así va a estar Amanda Vicen. También va a estar Galaxy Club. Va a estar Galaxy Club, sí, con toda su banda. ¿Qué tal va a estar Galaxy Club, Carlita? ¿Crees que nos tengan sorpresas? Creo que sí. Bueno, en las sesiones que recién grabamos, y es igual un formato más pequeño, así que iba a estar todo ¿a grabaron completo. Sesiones con Galaxy Club? Sí, ya spoileaste la anterior semana. Ah, sí, qué bueno. Por cierto, si no saben aún de las sesiones de las que hablamos, pueden escucharlas en YouTube como sesiones Crocodile Ecuador, Crocodile C, Sesiones Crocodile, Sesiones Crocodile. Sí, todo eso está en Facebook y en YouTube. Ahí van a ver, ese material es el que se va a grabar en vivo en la Casa Benjamín Carrión en el Guava Fest. Justo eso, así que si quieren ser parte de toda esta escenografía fantasiosa de todo lo que es Crocodile y de su calidad, asistan. El costo no es mucho, de hecho es un aporte generoso de una funda de caramelos y un juguete. Y van a estar grandes bandas, como dijimos, la banda Vicen, Galaxy Club, va a estar Mustafa Monk y el Perfecto Malabarista. Ajá. Y por cierto, los chicos de Galaxy Club estaban estrenando video, ¿viste, Carlita? No, no vi. Estrenaron un video, así que ya lo vamos a pasar, ya lo vamos a pasar. El próximo tema que vamos a pasar es de ese videín, así que no se lo pueden perder, mi gente. Y ahora, ¿qué sigue, Carlita? Vamos a escuchar un poco de Tripulación de Osos, que igual estrenaron un videíto que se llama, a ver, la canción ya siempre se me olvida, Factura. La canción Factura de Tripulación de Osos. Esa es una gran banda, ¿no? Ahí con su vocalista Mauro Samaniego. Ajá, es igual muy distinto a Da Pan. Sí, es bastante distinto, es totalmente lo opuesto a Da Pan. Sí, ¿por qué dices que es lo opuesto? Porque es un poquito más pesado, es más pesado que Da Pan. Sí, no, sí, Da Pan es como más tranquilo. Sí, más ambiental. Ajá, más caluroso, sí. Caluroso. Claro, como acogedor. Caluroso, ¿sí? Solito. Hora familiar. Bueno, vamos a escuchar La Tripulación de Osos. ¿Qué tema, Carlita? Factura, que recién estrenaron el video. ¿Factura? Es de ese video que salen ahí a blanco y negro con unos dibujos. Sí. Ay, chévere, chévere. Sí, lo vi. Vamos a escuchar La Tripulación de Osos con su tema Factura. Y bueno, mi gente, ya saben que nos escuchan por la 940 AM, por nuestra página web www.radiocce.com, por nuestra aplicación de Android también, que es la radio HD, está buenísima, no se corta y no pesa mucho. Y también nos pueden escribir al 0995-313937 a pedir sus temas. Repito, 0995-313937. Así que suena La Tripulación de Osos en la Casa de la Cultura con su tema Factura. Y esto es Tripulación de Osos. We'll be right back. ¿Qué dice mi gente? Estaba respirando para hablar. Exactamente. Queremos mandarle un saludo a nuestro amigo Franklin Cruz, que está aquí. Cheque, Franklin. Está aquí repartiendo el alimento a la radio. ¿Y qué se viene, Carlita? Ahí tienes un super afiche. Cuéntame de qué se viene. Es el lanzamiento de Reales Tamarindos de Tripulación. El pre-lanzamiento, perdón. De Reales Tamarindos de Tripulación de Osos. Va a ser el 5 de diciembre en Quito, en el Ananqué, a las 8 horas. Ya. $7 vamos. Si se quedan hasta pasar las 12, ese lugar se convierte en mágico. Así que vayan, por favor. Vayan por escuchar el pre-lanzamiento. Sí, va a estar buenísimo. El Ananqué es una pizzería muy rica también de Huápulo. Así que ahí pueden ir a conocer. Y bueno, para los que no saben quiénes son Tripulación de Osos, es la banda que estábamos escuchando ahí con su canción Factura. Con su canción Factura. Así que apoyen el arte nacional, que es muy importante, por favor, gente. De esta manera los músicos crecen, también crece la cultura en el país, crece, salen más músicos porque ya hay mayores oportunidades. Así que fomenten la industria, fomenten las oportunidades, apoyen y vayan al prelanzamiento de los Reales Tamarindos de la Tripulación de Osos. El 5 de diciembre en Quito, Ananqué, Huápulo, a las 8 de la noche. Y también va a haber en Guayaquil, para las personas de Guayaquil que nos están escuchando, toda la gente de Guayaquil que está ahí pendiente, vaya, que va a ser en la fábrica, en la Urdesa Central, a las 8, Urdesa Central, el 6 de diciembre. Si es que sí, no viene a Quito, vaya a Guayaquil allá. Ajá. Y tienen que ir rápido porque solo hay aforo limitado. Y tienen que hacer una previa inscripción. Ajá, porque ya saben mi gente que va a haber, está lleno ahí. Y además son fiestas de Quito. Ah, cierto, que son fiestas de... Híjole, ya tenemos plan. Ya tenemos plan B. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Carlita? ¿Qué se te antoja escuchar? ¿Qué nos pide el público? No sesiones. Vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un poco de las sesiones Crocodile con una banda que vamos a tener en el Guagua Fest, que es Mustafa Monk. Ah, con los Mustafa Monk. Vamos a escuchar ahí un saludito al Pablo. Chuta todo al Cris, al Martín. Es que solo le conozco al Pablo, entonces. A ver, mándale un saludo. A Martín, a Pablo. Esa es, un saludo a todos, muchachos. Van a escuchar este talento que se viene el 15 de diciembre en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión. Así que esto es Mustafa Monk. Pueblito Gris. Thank you. WhatsApp, mi gente, ¿qué dice? ¿Cómo dices? ¿Qué dice la gente en inglés? How do what do you say? El inglés, el inglés. What do you say? ¿Sí? Sí. No, pero no te sale como. My people. Bueno, vamos a seguir hablando de los eventos que se vienen. ¿Qué se viene, Carlita? Cuéntanos un poquito de lo que se viene. ¿Qué se viene? Tú deberías abrir eventos. ¿Cómo que? Bueno, vamos a hablar de la gran cata del mejor chocolate del mundo que se viene en Muyu el 2 de diciembre. Está muy interesante, o sea, esto. Hoy. Ajá, exactamente, el día de hoy. Ya mismo comienza, así que no se pueden perder. Ven y disfruta de la deliciosa cata de chocolate Pacari. ¿Sí has visto la marca Pacari, Carlita? Sí, o sea, tiene chocolate ecuatoriano, pero con diferentes sabores como ají, sal, maracuyá. Claro. ¿Qué dice la gente? ¿Se han degustado el chocolate Pacari? Una industria completamente ecuatoriana. Pueden enviarnos sus comentarios al 0995-3139-37. Pueden mandarnos Pacari. Sí, sí, sí. Nos gusta. Pacari para acá. ¿Sí o qué? Pacari, escucha. Estoy que tiro rimas, ve. ¿Viste? Ajá, así que por favor vengan y disfruten totalmente gratuita con más de 180 premios ganados a nivel mundial. Hoy por hoy considerado el mejor chocolate del mundo. Es gratuito, Carlita. ¿Qué crees que vas a hacer después de la radio? Comer chocolate. Pacari. Sí. ¿Y dónde va a ser esto? Esto va a ser en Muyu, en La Roca y Juan Leumera. Roca y Juan Leumera, aquí cerquita. Ahorita. Qué laja, mi gente. Y es a las 3 de la tarde, justo lo que se acaba el parlante nativo. Justo a esa hora vamos a comer chocolate, ¿sí o qué? Sí. Bueno, si quieren conocernos a la gente del parlante nativo, vamos a estar probando el chocolate Pacari en Muyu. ¿Qué dices, Carlita? Me parece un planazo. Vamos, Panchito. Otra vez. Deja programando. Sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Carlita? Vamos a escuchar Uno, con su tema Callado. Uno, uh-huh. La gran banda de pop, le recomiendo bastante a toda la gente que nos esté escuchando. Uno, es una banda solista, bueno, es un solista, perdón. Es un proyecto. Es un proyecto de Enrique Vela con pop, así que está muy bueno y vamos a escuchar qué nos trae con su talento. Intermitente amor. desapego es terminante. Es una caída en voz y amortiguarla es enviciante. ¿Qué dice mi gente? Estamos escuchando El Parlante Nativo, solo aquí buena música en la Casa de la Cultura. Y vamos también a escuchar, si quieren escuchar más buena música, pueden escuchar El Como Tú con mi amigo Franklin Cruz, todos los domingos de 10 a 12, así que ya saben, son 2 horas y acá tienen 1 hora de la música más selecta. Así que los días sábados del Parlante Nativo y los días domingos El Como Tú. Y de ahí todo el día pasa buena música en la radio de la Casa de la Cultura, también en nuestra emisora FM, que solamente es musical, es la 100.9. Ahí también encuentran mucha música ecuatoriana y de mucha calidad. Así que, bueno, para continuar con lo que se viene, este Quitonía Norte en fiestas de Quito. Ya se está viviendo, ¿no? Carolina. Desde hoy, ¿viste el tráfico? Sí, las fiestas de Quito a lo que la gente. Desde el jueves ya está festejando la gente, ¿sí o qué, Carlita? Sí. Y bueno, mañana se viene un conciertazo. Por favor, la gente, tome nota de esto que es muy importante. Mañana va a tocar Juanes, Pancho Terán, Guanaco MC y la Sonora Dinamita. Así que no se lo pueden perder. Juanes, directamente desde Colombia, nuestro amigo el colombiano Juanes. ¿Ya ha estado aquí, Carlita, o no ha estado? Chuta, creo que sí ha estado. ¿Sí ha estado? Según yo. Bueno, para que la gente se emocione, vamos a decirlo. Por primera vez, Juanes, en el Parque de la Carolina. Estoy seguro de que nunca ha tocado en el Parque de la Carolina. Así que, por primera vez, Juanes, el colombiano de mayor éxito, ganador de muchos Grammys, creo que fueron 21. Así que, para que vaya viendo, si quieren verlo, va a estar en la Carolina y mañana completamente gratis, junto a Guanaco MC, uno de los representantes más grandes del hip hop ecuatoriano, hip hop fusión. Va a estar la Sonora Dinamita con su música bailable y Pancho Terán, así que no se lo pueden perder. 5 de la tarde, Parque de la Carolina y gratis. ¿Qué más quiere? Nada más. ¿Qué? Canelazo. Canelazo. El canelazo también ha de ver, pero eso ya cuesta. ¿Sí, que Carlita? Sí, eso sí cuesta. Ajá, bueno, ¿y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un poquito de Tony Camo. Tony Camo, vamos a escucharle al Tony Camo. Con Turbo Kid. Con Turbo Kid. Thank you. ritmo turbo andar. Yo curo todo lo demás. Me puedes adiestrar en posición letal. Me quedo. Estamos al aire, ¿qué dice mi gente? Y vamos a hablar sobre un conciertazo que se viene, la mamá de los conciertos. La mamá de los conciertos. Sí, porque ¿quién va a tocar? Va a estar tocando mamá vudú. Lo siento. Va a estar tocando mamá vudú en la mamá de los conciertos. Pero las entradas ya están agotadas, No, pero lo que pasa es que ya tocaron. Tocaron en noviembre el 28. Entonces ya agotaron las entradas, entonces van a hacer otro concierto. Sí sabía. Parece que no. Porque lanzaron una publicación que decía para toda la gente que se quedó sin entradas. Ah, ya. Entonces van a tocar el martes 5 de diciembre en el 1865 el Museo del Rock. Va a estar la preventa a $10 y el día del evento a $12. Pero vayan rápido porque sí se agota. Dice sí, porque va a estar conciertazo. Entonces si no tienen si no quieren ir a tripulación, vayan a Mamá Vudú. Y es una es de las segundas oportunidades que te da la vida y no debes desaprovecharlas, porque cuando las desaprovechas te va mal. Así que Mamá Vudú, si ya se agotaron las entradas, pueden ir otra vez al Museo del Rock. Y ahora vamos a hablar de un local que nos está apoyando. Es que iba a decir del Guagua Fest, entonces nos está apoyando el local Las Alitas del Cadillac en el Valle, así en el Valle de los Chillos, con sus dos locales en el Triángulo también, Vial San Luis frente al Toyota. Todos los días con promociones especiales, el martes loco 2x1. Así que todos los días hay promociones, pero el martes es 2x1. Así que vayan a comer ricas alitas. Claro, también, ¿qué puede ser? 2x4, 4x8. Sí, todas las promociones hay. Así que no se lo pierdan, mi gente. Martes loco en Las Alitas del Cadillac del Valle, con sus dos locales también en el Triángulo. Y Vía San Luis frente al Toyota. Así que no se lo pueden perder. A San Luis frente al Toyota, Las Alitas del Cadillac, gran estilo y ricas alitas. Sí, son buenas. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ya que estuvimos hablando del concierto de Mamá Vudú en el 1865 y de todo esto que se viene, grandes conciertos como el de Mamá Vudú, el de Tripulación de Osos, ¿qué más? Guanaco. El de Guanaco y Juanes ¿con quién más iba a estar? Con Pancho Terán. Con Pancho Terán, sí, sí. Así que, bueno, vamos a escuchar Mamá Vudú. Sí. Vamos a escuchar Mamá Vudú con el tema Estación Polar. Con su tema Estación Polar, no se lo pueden perder el segundo concierto que van a dar. Así que, pila siente. Revoluciones sobre marcha serena. Creía que no era tan infantil dejar la piel en tu interior. Son deserciones tras la línea de guerra. Supongo que es difícil distinguirte lejos de tu hábitat. Si es que puedo regresar tras mis propios pasos. Clima de estación polar, un ruido artificial se enciende en mí. Voy a regresar a pie y sobre las mismas tumbas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Thank you. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Dice mi gente, y seguimos aquí en la Casa de la Cultura. Y mañana se viene un eventazo que es la Belmonte. Sí, que Carlita. La Belmonte por fiestas de Quito. Ajá, tú que trabajas ahí, cuéntanos sobre la Belmonte. Todo spoileas de mi vida. Es una obra que representa los juegos que habían antes, cómo era la vida de antes. O sea, realmente es de la Plaza Belmonte, literal. Hay payasos, o sea, todo lo típico, los heladeros, niños jugando, juegos tradicionales, todo eso. Muy bien, muy bien. Y esta es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador. Ellos tienen el honor de invitarnos a la Belmonte. Esto va a ser en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el domingo 3 de diciembre, es decir, el día de mañana. Ajá. A las 11 horas. Es un evento gratuito y es con invitación hasta llenar aforo, así que por favor vengan temprano, es un evento para toda la familia. Está muy bonito, la verdad, algo muy tradicional para estas épocas, así que... Igual hay un libro de la Belmonte. Claro, y además las personas del Ballet Nacional del Ecuador es gente muy profesional que aseguran su show, así que... Es un evento cultural de primera calidad, del cual no se lo pueden perder, y además es gratuito, así que no se pierdan esta oportunidad, gente. El día de mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura... A las 11 de la mañana. Cheque, Carlita. Uh-huh. Sí, ¿qué vamos a escuchar después? Vamos a escuchar ya de último, dice. Ya de último. ¿Cuánto tiempo nos queda, Panchito? Uy, qué rápido pasa el tiempo con la gente este sábado. Siempre se nos acaba así de rapidito. Uh-huh. ¿Sí o qué? Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Carlita? Vamos a escuchar Ricardo Pita. Ricardo Pita, el gran guayaquileño. ¿Te gusta, Carlita? Sí, me gusta el show. Sí. Sí. El show, claro, pues, ¿qué más voy a preguntar? El show, que, o sea, mejor en vivo que en disco, eso me refiero. Ah, sí, eso sí es verdad. Bueno, tiene mucha energía también, es que la gente de Guayaquil tiene un poder. Tiene una vibra positiva. Sí. Vamos a escuchar a Ricardo Pita con su tema. El ciclo. El ciclo, porque todo nace, crece, se desenvuelve y muere. Se desenvuelve. Todo en este mundo acabará, todo en este mundo. mirar como la flor en la montaña que entrega sus colores a la luz, abrazando los minutos y horas del milagro de una existencia bella. Se llenan los caminos de pasos cargados de esperanzas. Van y vienen como palomas citadinas desde el comienzo hasta el final. Las sirenas de los barcos inundan los metales de los puertos. Luego se van, acompañando el ritmo de las olas. Van rompiendo mareas hasta el infinito. El hombre y la mujer unen sus sueños buscando la alegría sin cesar. El carpintero suaviza los contornos. El obrero hace duro con las manos afanosas y cansadas. Todo en el plan, el comienzo y el final. Entrar al ruedo, desafiando la inercia temporal, es la meta de los unos y los otros. Ona se crece, se desenvuelve y muere. Ona se crece, se desenvuelve y muere. Ona se crece, se desenvuelve y muere. Ona se crece, se desenvuelve y muere. Ona se crece, se desenvuelve. Bueno, mi gente, se nos acabó el tiempo. Estuvo buenísimo el programa de hoy. Pasó volando. Cortito. Cheque, Carlita. Sí, bien cortito. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Panchito? ¿Agradable? ¿Como para seguir el fin de semana tranquilo? ¿Sí? Sí. ¿Qué dice la gente? Espero que me manden un mensajito al 0995-31-39-37 diciendo si pueden continuar tranquilos sus sábados. Que pueden continuar tranquilos. Cheque. Bueno, mi gente, nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. Mi nombre es Santiago Lozano y estoy con... Carlita Morán. Hola, Carlita Morán. Atrasadita que... Morán. Solita. Sí, es que no me gusta llegar atrasada, pero no fue culpa. Bueno, así que nos vamos, nos escuchan todos los sábados aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Fue un gusto, mi gente, y nos despedimos. ¿Qué vamos a escuchar, Carlita? Vamos a escuchar, no sé qué quieres escuchar. Lo que tú me ofrezcas. Sí, estoy de paladar. Poco escuchemos exigente. Fiesta popular de los Swing, ya que estamos en fiestas de Quito. Ya, ya, para que nos vayamos tranquilos del sábado. Vamos a escuchar Fiesta Popular y nos vemos, gente, el próximo sábado. Saludos a todos. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano y bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Me ahí lo tengo que traerle roje, no nada, no me movitan, es nada, plene que me vas ahí. Ahí de señas donde hay, no quiero saber. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? No me perdón, perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo.